La participación en este evento acá en Rosario de Aula Ciudad, que organiza el Instituto de Gestión de Ciudades, es importante porque, bueno, participamos de distintas áreas, tanto, bueno, funcionarios políticos como técnicos de la municipalidad. Con esto podemos obtener y, bueno, trabajar con otros municipios información, experiencias de distintas herramientas de gestión. Y la idea es fortalecer la parte tanto técnica como política para poder pensar una ciudad de manera integral y proyectando para los próximos años, digamos, una ciudad más ordenada y donde podamos atender las demandas de todos los ciudadanos.